bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Alcalá de Henares, 5 de marzo de 2012. Estimados doctora Orbajosa y doctor Zayus, hace unos años ya que mi querido gato Soseki falleció en un desgraciado accidente que no quiero recordar. Me costó horrores salir de aquella depresión, pero gracias al apoyo de mi mujer y mis amigos lo conseguí por fin. Insisto en que ella, que es japonesa, me ayudó mucho en aquellos tiempos, porque ahora me parece estar viviendo una pesadilla por su traición. Ha comprado otro gato. Sé que el menino no tiene culpa de nada, pero encontrar sus pelos grises en mis calcetines ejecutivos o escuchar de madrugada sus maullidos destemplados o notar su peso avanzando de noche hacia mi almohada desde los pies hace que recuerde a mi querido Soseki y su horrible muerte. He pensado en la separación, en hacerle el seppuku al felino o en fingir una repentina alergia asmática. Esto último lo he descartado, porque tendríamos que cambiar de casa. ¿Podrían aconsejarme algo? Un saludo, Fernando. Estimado Fernando, gracias por hacernos llegar tu caso. La verdad que de entre las diferentes explicaciones que podría establecer a partir de la información que nos das en tu carta, hay una que me ronda todo el rato la cabeza y es ¿por qué no quieres recordar la muerte de tu gato? O sea, lo que no puede ser es que hables de traición de tu pareja y del resto de tus amigos porque te han comprado otro gato. Lo que no puede ser es que incluso te refieras al gato que tienes ahí, que es un animalito sin más, como un sujeto que te traiciona, cuando tú todavía no has asumido la responsabilidad de recordar y reconocer cuál fue ese trágico accidente. Porque puede que estés tú, ¿no?, que tengas parte de esa responsabilidad. Entonces, desde ahí es como que es muy cómodo echar la culpa a los demás. Sí, Fernando, no nos dices qué tipo de accidente sufrió. Parece ser que esto no tiene importancia, es decir, la tiene, por supuesto, pero que puede ser cualquiera, pues tu amor por el gato era tan grande que cualquier accidente que lo hubiese matado lo hubieras percibido, como algo horrible. Ya, pero eso no es justo, porque, o sea, yo entiendo esa parte, pero no hace justicia con respecto a su familia, que son sus amigos, su pareja y el otro gato. No es culpa suya estar en la casa. Sí, eso te iba a preguntar, doctora. ¿Cómo abordamos esto? ¿Hay un sentimiento de culpa de Fernando respecto a la muerte de su gato? ¿Y lo quiere ocultar proyectando su animadversión hacia el nuevo gato o hacia su esposa que lo ha comprado? Podría resultar interesante. Sí, yo no creo que sea culpa. Yo lo que creo es que es enfado. Entonces, claro, el enfado, si es indiscriminado, no mola. Mola mucho más tener un objeto sobre el que echar tu enfado. Entonces, desde ahí, el enfado que le provoca la frustración ante la muerte de su gato, lo acaba focalizando pues en aquellos que pueden estar relacionados o han estado vinculados con el gato. Sí, esto es un poco un síntoma algo pueril. Quizá Fernando creyó desde siempre que el dicho de que los gatos tienen 7 vidas y a la primera de cambio, al primer accidente, por tonto que fuese, se le muere el gato y todo ese mundo se le viene abajo. Claro, tan pueril como considerar que una vez que adquieres una cosa te va a durar para toda la vida, que nunca se va a caer, se va a romper, ¿no? Sí, además luego está en la psicología gatuna, por decirlo de algún modo, o su modus vivendi del gato. Sabemos que es un animal independiente, hasta cierto punto huraño. O sea, el gato va muy a su aire y no es como los perros, que son todo lo contrario, que son muy dependientes y muy zalameros. El gato va un poco como pues como decíamos, va a su bola, ¿no? Claro, y más si es un gato japonés, que parece que lo es, que vivirá en su propia mitología personal. Puede que incluso se haya clavado a sí mismo la propia katana porque quiera llegar a un estado superior. O sea, ¿qué sabemos de ese gato y dónde estará? Sí, retomando lo que decía, lo que quería expresar, la idea que me ronda, es que precisamente como es el gato, ese animal tan independiente, arisco o huraño a veces, ese amor de Fernando hacia un ser semejante puede darnos alguna clave de la propia psicología a su vez y personalidad de Fernando con respecto a su amor gatuno. ¿Por qué se encariña tanto con un ser que por otro lado a él no le quiere? Hay un elemento de sadomasoquismo, sí, en esa afección. O que en otra vida fuera perro, que todos sabemos que son animales muy dependientes y pueriles también. Sí, Fernando, lo que queremos transmitirte es que tienes que asumir que el nuevo gato, sin ser tu querido Sosuku... Sí. Yo creo que lo que deberías hacer es dejarles unas llaves, ya una copia de las llaves de tu casa, para que el gato pueda entrar y salir libremente. Y puede que incluso así le veas menos y te sientas mejor y ya puedas tumbarte en el sofá y rememorar aquellos momentos con tu gato inicial. Y bueno, al respecto de la pregunta que nos hace, que es qué podemos aconsejarle sobre su problema... Pues pienso que, dada la situación actual de crisis, puede esperar un poco más a que llegue ya a un momento más grave, que se asemeje, por ejemplo, a las hambrunas de las posguerras, donde se comían a los gatos, y pues lo venda en el mercado negro al gato y así se puede deshacer de él. Claro, si no puede esperar a que abran un restaurante chino debajo de su casa y lo vende sin más. Siguiente consulta. Melilla, 19 de marzo de 2012. Caros doctores, el pasado 14 de febrero me detecté un bultito en, perdonen mi franqueza, mi esfínter anal. Una consulta médica y pruebas posteriores me informaron de que no era grave. Se trata de un diente y, al parecer, hay otros 11 esperando salir en torno al mismo orificio. Por desgracia, vivimos tiempos muy funestos y la seguridad social no me cubre la extracción de estas piezas dentales. Si fueran en la boca, quedarían cubiertas. El problema es la evolución que está tomando el asunto. Mi ano me habla. Por favor, no me malinterpreten, no se trata de ventosidades, sino de un discurso elaborado, conexo y algo pedante. Sin bromas, por favor. A primeros de marzo declamó en mi despacho una copla popular de cierto gracejo y anteayer me sorprendió recitando en el autobús con voz atronadora la undécima tesis sobre Feuerbach de Marx en perfecto alemán. ¿De dónde sale todo esto? Yo no leo más que el marca las páginas ilustradas del interview. ¿En qué clase de monstruo me estoy convirtiendo, doctores? Por favor, ayúdenme. Firmado, Barón Libra. Querido amigo Barón Libra, agradecemos su confianza y que nos haya hecho llegar su carta para su posterior análisis en nuestro consultorio. En primer lugar, decirle que su caso es, aunque singular, no deja lugar a dudas de que tiene un sentido, dijéramos también, universal en el conjunto de lo que es los mamíferos y también en general todo el reino animal con... dos orificios, uno de deglución y otro de expulsión de residuo. En este caso, ya más concretamente, en la especie humana, tenemos que empezar abordando un poco el aspecto fisiológico. Si pensamos, podemos concebir al ser humano como como una tubería, un tubo en el espacio al que se le han adherido unos órganos para chupar los jugos. Y ese tubo vacío, bueno, pues tiene dos extremos. Uno, como bien sabemos, es la llamada boca, con dientes, lengua, por la que se ingiere el alimento, también sirve para expresarnos. Y luego, en el otro extremo del mismo tubo, en el lado opuesto, tenemos el ojo del culo, el llamado así vulgarmente, o el ano, anis anium, que se dedica a expulsar residuos, como bien decíamos. Y bueno, también, por otro lado, tiene una analogía con la boca, pues siempre también expulsa esas ventosidades cantarinas, musicales, y hasta cierto punto espirituales, que son gases que suben al cielo. No sé. Pero, doctor Zayus, en el caso en el que nos encontramos, a esa persona en el ano le están saliendo dientes. Eso significa que se está convirtiendo también en boca. Entonces, en base a su exposición, ¿cómo podemos explicar una nueva salida de cosas? Porque se va, si hay una boca que es boca y hay un ano que ahora es boca, hay dos entradas y ninguna posibilidad de salida de esa defecación. Efectivamente, yo se lo explico en un instante. Precisamente por esa falsa oposición, porque aunque estén en extremos opuestos espacialmente, lo que es conceptuofisiológicamente no hay tal oposición en cuanto contrariedad, en cuanto antítesis, ya que al fin y al cabo son simplemente dos aberturas de un mismo orificio. Entonces, en su caso, puede haber una mutación genética, una evolución. Puede estar nuestro consultante, varón Libra, estar sufriendo ese estado más evolutivo en el que están saliendo dientes, efectivamente, en el ano, y lo que habría que preguntarse ahora es si, por el contrario, a él se ha fijado si se le están cayendo de la boca, porque puede estar sufriendo esa mutación de intercambio de roles, bueno, por decirlo así, roles, de funciones. Ya me estoy dando cuenta. Intercambio ya. De funciones de un orificio a otro. Ya. Pues yo, la verdad, que mientras usted estaba hablando, lo que estaba pensando es que iba a acabar reventando por el ombligo, que, como bien sabemos todos, es un lugar donde se acumula grasa y además un montón de mierdecilla, entonces igual podría reventar por ahí. En la nueva teoría que usted expone, a partir de la cual, si le están saliendo dientes en el ano, igual los está perdiendo por la boca, pues yo no lo sé. O sea, no deberíamos negar la posibilidad de que esta persona ahora tenga la posibilidad, bueno, la capacidad, que la hemos tenido siempre, porque el ser humano siempre se ha expresado a través del ano, o sea, y enseñándolo, además, el típico calvo. Lo que quiero decir con esto es que no podemos negar la posibilidad de que este hombre ahora tenga dos bocas y que su ano, de verdad, haya cogido personalidad propia y esté empezando a hablar. Bueno, por partes, primero quiero contestarle al tema del ombligo, y me parece muy oportuno que lo haya mencionado, puesto que mi teoría, que es la que define al ser humano como tubería con dos orificios, y en cuanto a eso es se eleva a un siguiente nivel, que sería de lo simbólico de esa tubería con dos orificios, y sabemos que en todo símbolo está formado por un par de opuestos y a la vez un término medio que sirve de enlace de esos opuestos, y aquí el ombligo cumpliría esa función de término medio que enlaza esa pareja de opuestos, que precisamente al ser un nudo queda muy bien atado y enlazado esos opuestos. Pues por el contrario, yo pienso que lo que le está pasando a esta persona es que los dos extremos del mismo tubo están cogiendo similitud de roles, lo cual me lleva a la exposición o a la frase inicial del caso de este querido señor, y es que todo este proceso se inicia con un bulto. Probablemente ese bulto viniera derivado del diente al intentar salir, pero ya se han dado multitud de casos en que a determinada edad, a determinadas personas, le salen bultos en el cuerpo y lo que está desarrollando ahí no es ni un diente ni un tumor, sino ese segundo hermano, esa segunda mitad, que en el proceso evolutivo dentro del cigoto nunca se llegó a desarrollar, pero que ahora aparece ahí. Y esto nos lleva a que yo investigaría Está hablando, doctora, perdón, sobre el caso de, por ejemplo, hermanos siameses que nacen pegados, etcétera. Efectivamente. Y en este caso ha quedado ahí latente. Efectivamente, y en un momento del ciclo evolutivo, porque ya, por lo que haya pasado, no lo puedo llegar a saber ahora, en este momento, en esta edad, le esté saliendo el hermano. Y puede ser muy interesante averiguar esto, porque lo mismo... Lo que usted ha tenido ahí siempre no es un ano y ahora los dientes nos pueden llevar a pensar que esa segunda persona esté ahí. Y no sé, intentaría a lo mejor hacerme una radiografía y averiguar si cada una de las nalgas son un cerebro. Quizás esto nos llevaría a explicarnos por qué tenemos pelos en el culo, porque igual no son pelos que nos salen sin más, sino la cabellera o la melena de un cerebro que está justo detrás. Sí, eso recuerda un poco la mitología platónica del ser primigenio dúplice, ¿no? Efectivamente, ya lo decía Aristófanes en el banquete de Platón, ¿no? Somos seres seccionados. En ese caso no sería una evolución hacia adelante, sino una regresión a unos tiempos primigenios inmemoriales. Claro, a lo mejor afortunadamente tenemos entre nosotros a un ser anterior al hombre de Cro-Magnon, que es ese ser total, no seccionado. Y cabría preguntarse, por tanto, si su segundo ser se va a desarrollar y qué le va a pasar a usted en la boca, qué le aparecerá, pues la extremidad correspondiente del ser que está naciéndole usted por detrás. Sí, de acuerdo, doctora, pero tenemos, según esa teoría suya, pero también en cualquier caso de las hipótesis que estamos barajando, nos encontramos, no olvidemos, con el problema de la evacuación. El excremento ahora no se llamaría evacuación, se llamaría vómito. Claro, y de hecho se llamaría vómito fecal, que es cuando defecamos a través de la boca. Y esto le va a pasar en cualquiera de sus dos extremidades, con el siguiente sinsabor de boca que te genera expulsar caca. Entonces usted podría decir, tengo mal sabor de culo, ¿no? Y mal sabor de boca, porque se darían los dos roles en la misma situación. Serían intercambiables. Totalmente. Ante lo cual, solo le podemos recomendar que se lave la boca después de cagar. Y que se limpie el culo después de hablar. Efectivamente, doctor Zayus. Y de hecho así queda comprobada mi teoría fisiológica y evolutiva a partir de la cual los seres redondeados son mucho más completos y acabados. Puede ser, pero yo, volviendo a mi primera teoría, creo que esta explica mucho mejor la segunda parte de la carta de nuestro amigo en la que menciona que precisamente esa boca culo, por llamarla de algún modo, se dedica a soltar discursos eruditos de gran cultura, de Marx, de Feuerbach, y esto, mi teoría lo explicaría por la lógica que hablaba antes de los opuestos, ya que si su boca es campechana e inculta, tiene sentido que su otra boca, esa otra abertura de ese mismo tubo, es decir, la boca opuesta del ano, hable con un discurso culto y erudito. Efectivamente, sería algo así. Ya que es la apuesta. El yin y el yang. Claro, si él solo habla de fútbol y tías buenas, de interview, marca, pues su otra boca que se opone, en este caso sí, ya esa oposición ya no sería meramente espacial, sino que sería una oposición. Claro. Una oposición ya lógica. Sí. Conceptual. Sí, y aunque exista un dicho muy afamado de que usted se puede o que uno se puede comunicar con el culo, eso no siempre tiene por qué ser así. Usted no tiene por qué poder comunicarse con su culo. Si hablan cosas diferentes, lo que nos está expresando ahí es un equilibrio total. Puede usted deje que su culo se comunique con otros y hable usted con otras personas. Sí, lo que no nos comenta tampoco es si este culo vocaliza bien, que bueno, en este caso no habría que decir vocaliza, habría que decir si culiza bien, si articula bien los sonidos. Nuestra recomendación, por lo menos la mía, en este caso, es que aproveche esta... Culipotencialidad. Sí, esta habilidad, esta virtud de hablar por el culo y llévelo a tomar clases de... dicción, ¿no? Sí, de todos modos es que yo no sé por qué de nos... De teatro, puede ser locutor. Sí, puede ser. Puede ser además locutor hoy en día, que vivimos en la era de las informaciones y de las telecomunicaciones a nivel global, sí, sí. Usted puede convertirse en un locutor excepcional con esta habilidad, por ejemplo, en las televisiones. Puede ser presentador de telediarios, perfecto. Sí, sí, y un gran orador en el Senado también. Y además, con estos tiempos que corren, en los que cada vez más las redes sociales nos llevan a reducir a la mínima expresión nuestro sistema de comunicación, o sea, después de Twitter, que son 130 caracteres, llegarán los 50 caracteres y después los pedos del culo. Por lo tanto, usted váyase preparando para esa ocasión. Por otro lado, yo no entiendo por qué le damos tanta énfasis al culo y a su capacidad de hablar cuando no nos estamos preguntando nunca sobre la capacidad de hablar de la gente a través de su boca. Sí, perdone, doctora, pero sí, no hay ciencias que se preguntan sobre esa capacidad de habla del lenguaje humano, como es la lingüística general o lingüística especial, etcétera, etcétera. Sí, además yo le sigo insistiendo en aconsejarle que se trabaje en televisión porque ahora con los recortes que hay de personal, usted tiene en una sola, con un solo contrato a una sola persona, usted abarca varios campos. Puede presentar con su boca la sección de deportes y de corazón amarillo. Y de programa reality chungos. Y luego se da usted simplemente dándose la vuelta en el sillón, invirtiéndose, puede presentar con su culo, puede presentar programas como Redes o de difusión científica. Incluso presentarse algún programa de estos en los que se mide la hazaña de las personas y ser la persona que más tiempo hable a través de su culo. Vamos, que ganar pasta va a ganar. Y viendo solo que su caso no le trae a usted más que ventajas, pues si se tiene que luego echar novia, pues bueno, puede elegir. Si busca una universitaria, muéstrele el culo. Si es una mujer más campechana, como decía, pues bueno, utilice su cara. Y si de vez en cuando no le quiero ir a hablar, utilice un Tampax. Con todo esto, nuestra última recomendación sería que se pusiera usted un calzoncillo cómodo y que saliera bien recto a andar por la calle, porque no tiene usted nada de qué ocultar. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. El programa de hoy, dedicado a los fenómenos extrasensoriales, se ocupará de la reencarnación. Importante y muy interesante fenómeno. En el diario 1.com de 29/2/2011 leemos la siguiente noticia, encabezada con el titular: China le prohibió al Dalai Lama reencarnarse fuera del país. El régimen chino señaló hoy, a través de un medio oficial, que la intención del Dalai Lama, líder espiritual tibetano en el exilio, de reencarnarse fuera del territorio chino y sin su consentimiento, constituye hoy un delito. El Dalai Lama, dijo el gobierno, no está solamente intentando enterrar con él principios históricos del budismo tibetano cuando muera, sino añadir otra acusación delictiva a sus enseñanzas de separatismo, que dañan tanto al Tíbet como al budismo, manifestó este martes una nota editorial del oficial diario El Pueblo. La editorial prosigue con la siguiente afirmación: El objetivo único del Dalai Lama de denunciar el derecho del gobierno chino a supervisar la reencarnación es preservar la apropiación que su camarilla ha hecho de la próxima reencarnación y servir a sus intereses políticos separatistas. Debido a la disputa territorial que protagonizan, el régimen de Pekín defiende que no se puede llevar a cabo una reencarnación, práctica sucesoria esotérica de la que no existen pruebas científicas, sin su consentimiento, mientras que el monje, de 76 años, ha expresado su intención de no reencarnarse en un territorio ocupado por China. Doctora Arguajosa, ¿qué le parece esta noticia? Está sorprendente, por otro lado, noticia. Y no porque por la reencarnación en sí, sino por el hecho de que el gobierno prohíba la reencarnación al tiempo que dice que no está demostrado científicamente. Claro, yo es algo que no entiendo. Yo creo que quizás de lo que estamos hablando o aquello que preocupa al gobierno chino es un problema que tiene que ver mucho más con la inmigración, que es algo muy saliente ahora en el caso China, que es el país que nos atañe para sí, este caso. O sea, que el Dalai, ¿quieres decir que el Dalai Lama, si se reencarna, por ejemplo, en un portugués, estaría haciendo inmigración ilegal? Claro. Desde el punto de vista del gobierno chino. Claro, estaría favoreciendo el proceso migratorio hacia otra nacionalidad. Además, ¿no? Es como una especie de fuga de almas inmateriales. Entonces, creo que es eso realmente lo que le preocupa. Sin sellar en la frontera. Efectivamente, porque como todo el mundo sabe, la reencarnación es algo que se produce en una dimensión bidimensional, tridimensional, o sea, algo inmanente que no se puede ver aquí. Sí, pero eso tendría que preocuparle, por ejemplo, al gobierno receptor. No, al, en este caso, por decirlo así, al gobierno emisor del alma reencarnada, ¿no? Hombre, si el gobierno emisor del que estamos hablando es un gobierno controlador, pues seguramente le preocupe tanto como al receptor, pero el receptor en sí no se va a enterar, porque como bien sabemos todos, la reencarnación se produce sobre otro cuerpo. Es decir, una reencarnación no produce una nueva forma, sino que hay un órgano receptor, un órgano vivo, un no ser. Efectivamente, que es el receptor. Entonces, claro, el problema de la inmigración es que tú ves más gente, más cosas, pero en este caso serían las mismas que están, pero dotadas de un ánima diferente. Yo quería empezar diciendo un poco, para aquellos que no sepan lo que es, pues es simplemente que cuando se muere, nuestra alma migra a otro ser que en ese momento está naciendo y viene a alojarse en ese ser, cobra nueva vida. Habría un número limitado de almas en el universo y estas simplemente van pasando de un ser a otro. Esto es básicamente la reencarnación, lo que dice la teoría de la reencarnación. Ante ese hecho nos encontramos con dos preguntas, con dos situaciones. La primera es, uno, ¿cómo se produce la reencarnación? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para reencarnarme en otro ser o en otro animal? Y dos, ¿es posible el desgaste asociado a la reencarnación? Algo así como el burnout. Vamos a mencionar en primer lugar la teoría del profesor Schultz. Uno no se reencarna gratuitamente, porque sí, sino que es a raíz de una práctica cómo consigue hacerlo. En este caso sería dando aquel ser humano que caza o mata un animal para consumirlo, se reencarna en el mismo. En el caso, por ejemplo, de los toreros, pues al morir los toreros se reencarnarían en un toro de lidia. Efectivamente, y pasaría de ser torero a toreado, y así se cierra la transición. Claro, usted se pregunta ahora, ¿y por qué ahora se producen tan pocas reencarnaciones? Pues esto tiene que ver con nuestro sistema alimentario actual, a partir del cual nos ofrecen la comida de un animal que debería matar en bandejas higiénicas perfectamente selladas y cerradas. Todo esto es una cuestión de que la moral aplica sobre nosotros para justificar una medida o un tipo de escala evolutiva normal. Pero en verdad, si usted quisiera reencarnarse, tan solo tendría que coger un animal y degollarle o aplicarle cualquier otro tipo de ritual. Así que les recomendaríamos que tengan cuidado en no matar ninguna mosca, por ejemplo, o una cucaracha, porque se reencarnarían en las mismas y se llevarían una vida repugnante. Efectivamente.